dormir de noche. A la luz de la luna hablar con las estrellas. Decirle que estoy sola en este mundo, buscando un amor perdido por un error. Decirle que estoy sola en este mundo, buscando un amor perdido por un error. Mi amorcito, que sin sus besos jamás podré vivir.